Dicen que sí, que esto es así, claro que sí. Yo tengo un disco que te gustará. En el verano las aguas brillan más. Vamos, ven, sube. Se escucha una canción, bailemos, cantas mejor, nos hablan, es tan brutal, reímos, es mi disfraz. Dicen que sí, que esto es así, claro que sí. Yo tengo un disco que te gustará. En el verano las aguas brillan más. Vamos, ven, sube. Vamos.